festeja la solemnidad de Cristo Rey. Fue introducida por el Papa Pío XI en el año 1925 como una respuesta a las calamidades que el mundo padecía entonces. Acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, la situación no se había terminado de pacificar, reinaba la disolución en las costumbres, conflicto social, ya había aparecido el primer estado antitero de la historia, la Rusia soviética se había convertido en la primera nación de la historia que luchaba contra Dios, y además el Papa veía el inmenso trabajo de Sartre realizado por la masonería y la usura internacional. Al ver, al constatar la existencia de tantas calamidades, y sobre todo al prever que esas calamidades se aumentarían, el Papa hace un llamamiento a recordar la realeza de Cristo para vivir como vasallo de Cristo, para que las naciones encuentren en Cristo su quicio y su paz. Sin embargo, es el mismo Evangelio, y no Pío XI, el que declara que Cristo es Rey. El Papa Pío XI lo hizo más que retomar una verdad de siempre, subrayada, enfatizada. Y mucho antes que el Evangelio, los libros del Antiguo Testamento contienen la esperanza del reino mesiánico. La razón de ser de Israel es aguardar el cumplimiento de todas las promesas que Dios le ha hecho, que se centran en la nación madre del rey. Vendrá un Mesías que establecerá un reino de santidad, un reino de justicia y un reino de paz. Cuando el arcángel Gabriel anunció a la Santísima Virgen el plan de Dios y le invitó a consentir para ser madre del Mesías, y mucho más que Mesías, hijo de Dios, prometió que al fruto de sus entrañas le sería dado el reino de David. Y cuando Cristo comienza a predicar, comienza su vida pública, dice él y manda a decir a sus enviados: convertidos porque el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Es más, en los evangelios podemos encontrar numerosas parábolas acerca del rey. En la pasión, Cristo reafirmó su condición de rey. Pilato le preguntó: ¿pero acaso tú eres rey? Y Cristo le respondió: tú lo has dicho. Sí, es decir, yo soy rey. En la cruz, el título decía: Jesucristo, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y antes de subir al cielo, el Señor afirma que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. De modo que no es una cuestión opinable la de la realeza de Cristo, sino que si tenemos la fe de la Iglesia e interpretamos los evangelios según el sentido que descubren ellos en la Iglesia, tenemos que decir que Cristo es rey. Es rey por ser Dios, es rey por ser la más perfecta de las criaturas, de que la obra maestra de la creación es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y el rey en tercer lugar por conquista. Cristo quiso ser rey de la humanidad, del mundo restaurado, purificado del pecado en la cruz. Tres títulos para ser rey: por su condición divina, por su perfectísima naturaleza humana, y rey por conquista. Quiso reinar desde el madero. Sin embargo, recordar hoy esta verdad, que la reyesía de Cristo, que Cristo debe ser reconocido como rey, no solo por las personas particulares, sino también por las sociedades, porque el fin de la sociedad mira más allá de este mundo. La sociedad trata de organizar la vida de los hombres de tal manera para que los hombres puedan alcanzar su fin último, que no pertenece a este mundo, sino que consiste en llegar a incorporarse a la vida divina. Sin embargo, predicar esta verdad, que Cristo es rey del hombre tomado como particular y rey de las naciones, rey de las sociedades, produce no poco escozor y muchas veces un verdadero escándalo. Nosotros hemos tenido la prueba días pasados, es decir, de lo que sucede cuando no se adoran los ídolos del mundo y se recuerdan este tipo de verdades. Pero incluso entre los cristianos, es decir, aquellos que no se dedican a sacar cartas en los diarios exaltando ídolos que no son Cristo, incluso entre los cristianos, muchas veces reina la convicción de que hoy no se pueden afirmar estas verdades. Se dicen, qué lástima que la vida no sea como la pinta el cura del sermón. Pero lo cierto es que cuando uno transpone la puerta del templo, sale a la vida cotidiana, se encuentra con que tal tipo de verdades son absolutamente indefendibles en el mundo en que nos toca vivir. En definitiva, la Iglesia caería en un anacronismo. Cristo será rey, en otro tiempo la humanidad, el mundo habrá estado en condiciones para aceptar el reino de Cristo, pero hoy más vale silenciar esta verdad, porque la realidad que nosotros encontramos cotidianamente hace imposible predicarlo abiertamente y vuelve utópicos todos nuestros proyectos para que esta verdad, es decir, comience a regir la vida de las personas y la vida de las naciones. A los que piensan de tal manera y en definitiva acusan a quienes predican el reinado de Cristo, la regencia de Cristo, y no ver la realidad, habría que hacerles ver que la realidad, lo que uno considera la realidad, depende muchas veces de lo que uno es. Por ejemplo, podríamos hacer el siguiente experimento. Si nosotros tomamos un perro y ponemos delante del perro tres objetos distintos, pongamos un cuadro moderno, un libro de poesía moderna y un hueso. Es decir, la realidad para el perro es el hueso. Y el perro, puesto frente a esos tres objetos, lo que hace es despreciar olímpicamente la pintura moderna, la poesía moderna, y va derecho hacia el hueso. Ha hecho lo mejor posible, procurar más un hueso, un cuadro moderno, un libro de poesía moderna. Pero no podemos alabar la inteligencia del perro, sino que lo movió el instinto. La realidad para el perro es el hueso. De modo que cuando se nos dice, ustedes no ven la realidad, habría que preguntarnos si no vemos la realidad al proclamar que Cristo es rey, o no será que los otros quieren ver la realidad como perros. Cristo es rey. Y la mejor prueba de que ese dogma de la regencia de Cristo es tan actual hoy como nunca, es echar una ojeada sobre la humanidad que no toma en cuenta que el carácter de nuestro Señor Jesucristo, centro, eje de la historia, sentido de toda la creación, el único que la puede rescatar del pecado, de la maldición, de la muerte. Este mundo, este tiempo que se burla de las palabras de Cristo, yo soy rey, ha alcanzado el paraíso en la tierra, vivimos en el mejor de los mundos posibles, se han concretado todas las utopías. Un pequeño balance de nuestro siglo nos dice lo siguiente: desde que el mundo es mundo, ningún siglo ha habido tantas víctimas de la violencia como el nuestro. Hasta mediados de la década del 80, los muertos en guerras, la mayor parte de las cuales se dicen que fueron hechas para establecer en el mundo la diosa democracia, los muertos en guerra suman alrededor de 170 millones. Este mundo ve el poder despótico de la usura. Este mundo ve a una gran parte de la humanidad padeciendo hambre artificial, porque con el desarrollo técnico que hay y las riquezas que Dios ha permitido el mundo produjera, la tierra produjera, habría como para saciar las necesidades elementales de absolutamente toda la humanidad. Y sin embargo, por malicia, por insensibilidad, por dureza de corazón, la mayor parte de los hombres vive en una situación indigna y muchas veces vive en la miseria. La miseria de orden físico, con todo, no son las principales, sino que más graves que ellas son las miserias de orden espiritual. La humanidad vive entregada a la mentira. En lugar de Dios, adora mitos. Y y como prueba de la desesperación de las almas, el auge de la droga. El número de drogadictos aumenta sin cesar. En definitiva, el drogadicto que busca evadirse de la realidad que le resulta insoportable para forjarse paraísos imaginarios, artificiales, a los que lo lleva la droga. ¿Y por qué quiere huir de la realidad? Porque la realidad en que estamos metidos tiene la ausencia de Dios. Está marcada con ese signo maldito que es la ausencia de Dios. Por haber vivido el ateísmo, por haber nacido en una sociedad que cultiva cuidadosamente el ateísmo, vivimos como vivimos. Y la única solución, la única restauración posible para un estado de cosas normal es que las personas y las sociedades vuelvan a reconocer a Cristo como Rey. Parecerá utópico, pero no es. Cuando Cristo le dijo a Pilato, yo soy rey, Pilato debe haber tenido más compasión de Cristo que nunca. Desde el principio adivinó que Cristo era inocente, pero en ese momento, cuando lo vio coronado de espinas, destrozado por los azotes, víctima del odio de absolutamente todo el pueblo, objeto de la burla y del judío, y sin embargo proclamar su condición divina, entonces Pilato debe haber tenido más lástima que nunca. Sin embargo, al tercer día Cristo había resucitado, y de Pilato lo único que recordamos es que se lavó las manos en el juicio de Cristo. Cristo parecía loco y Pilato la encarnación de la sensatez. Y Pilato hoy simplemente nos resulta conocible por relación al, entre comillas, loco Cristo. La locura de Cristo había resultado el colmo de la sensatez. Cuando en el comienzo de la vida de la Iglesia, los primeros cristianos proclamaban en el imperio, en ese imperio pagano, cruel, en que les había tocado vivir, que el único Dios verdadero era el Dios que había muerto en la cruz, los demás lo debían tener por locos, trastornados. Se lanzaron a perseguir a los primeros cristianos como para librar al imperio de una secta de chiflados que, si llegaba a prosperar, trastornaría el equilibrio proverbial del imperio romano. Sin embargo, el imperio se cayó y los locos terminaron estableciendo la cristiandad. Y hoy volvemos a ser una minoría los que decimos que Cristo es Rey. Volvemos a ser una minoría los que no nos arrodillamos delante de los ídolos del mundo. Continuamos diciendo que solo Cristo nos puede salvar, porque como predicó San Pedro después de Pentecostés, no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. Nosotros no pensamos de ninguna manera que la ciencia va a salvar al hombre. Divorciada de Cristo, la ciencia sirve para fabricar bombas atómicas. Nosotros no pensamos de ninguna manera que la sola democracia va a dar la paz al mundo. Divorciada de Cristo, la sola democracia sirve para darnos alfonsines y personas por el estilo. Por lo menos en otra época, los ladrones habían reconocido a Cristo y se salvó al último momento. Pero que los ladrones de ahora, después de haber hecho el experimento catastrófico de su gobierno, sigan tomándosela con el reino de Cristo, significa que son infinitamente peores que los de otra época. Nosotros creemos que nuestra salvación individual y la salvación del mundo sigue estando en el reconocimiento de Cristo. Cristo es Rey. Y lo más curioso de todo es que los mismos que lo atacan, los mismos que lo atacan piensan lo mismo. Piensan exactamente igual que nosotros. Porque si no estuvieran íntimamente persuadidos de que Cristo es Rey, ¿por qué los enfurecería tanto nuestra predicación? ¿Acaso si apareciera alguien predicando que Buda es Rey o que Mahoma es Rey, saltarían hasta el techo como saltan cuando escuchan la reafirmación del viejo dogma católico? No, porque no le temen ni a Buda ni a Mahoma. No le temen a la meditación trascendental, ni le temen al ocultismo, ni le temen al espiritismo, ni le temen absolutamente nada. Pero la mención de Cristo se exagera porque en el fondo de su conciencia saben que el mundo es para Cristo, que Cristo ha de volver y que Cristo ha de triunfar. La última idea que tenemos que tener clara con respecto a nuestra posición ante el dogma de Cristo Rey. Cuando la Iglesia nos invita a trabajar por el reinado de Cristo, no nos invita a hacer el mal. Cristo ya ha triunfado, ya ha establecido su reino, triunfó en la cruz, manifestó su triunfo en el momento de la resurrección y lo manifestará ante todo el mundo, de modo abierto y sin que nadie pueda dar entonces oponer resistencia cuando venga por segunda vez para juzgar a vivos y muertos. Mientras tanto, Cristo reine en nuestro interior, en nuestro corazón. Y en la medida en que reine en nuestro corazón, que el reino de Cristo se proyecte hacia aquellos que están alrededor nuestro, para que por lo menos nosotros y nuestro prójimo conozcamos en medio de la turbulencia de